I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. I've seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I gave the run around. I reached for feelings, but they didn't make a sound. They tried to reach me, but I lay upon the ground. So miles and miles of squares, where's the feeling there? Still nobody cares. For miles and miles of squares, daydream, I'll never see you with the flowers. Daydream, I'll never see. Bienvenidos al primer podcast de SoftMac SL. Este es el primer podcast. Si lo estás escuchando es porque te lo has descargado de alguno de los links o de iTunes. Muchas gracias por ser uno de los primeros en escuchar esto. Bueno, para comenzar, para que me conozcáis un poco, nunca he publicado nada en el blog sobre mí. Me llamo Samuel y mi apellido no es más que el nombre del blog, pero sí se lee del revés. Por lo tanto, ya lo sabéis, así que leerlo. Está publicado justamente el domingo último día de abril. Se publicó porque SoftMac, leerlo. No es que sea muy interesante, simplemente anecdótico. Este podcast está completamente editado en Mac con GarageBand y posteriormente publicado en mi blog. El podcast no tiene guión. A ver, sí que tengo cuatro líneas escritas con lo que os tengo que decir. No llego aquí y me siento a hablar. No es una tertulia, pero bueno, que tendrá fallos, es el primero, es normal, ¿no? Espero que me comentéis esos fallos para poder corregirlos en siguientes ediciones. El podcast tendrá una periodicidad, espero, de un mes. Claro que si ocurre algo importante, tipo una keynote de última hora o una presentación, pues por supuesto será cubierta y comentada. La duración aproximada será de 30 a 45 minutos. No creo que dure mucho más. Tampoco tengo tanto de qué hablar, aunque me gustaría hablar más, por supuesto. La verdad es que el blog está funcionando genial. Me encanta que entréis todos los días, todas esas visitas. Muchas gracias a todos por entrar. La verdad es que el blog ha evolucionado muchísimo. En un principio, por aquel primero de noviembre de 2005, El blog no era más que de tecnologías en general. A mí me encanta la tecnología, gadgets, todas estas novedades que salen ahora últimamente. La verdad es que me apasiona mucho este mundo y bueno, eso estudio. Para intentar algún día de estos inventar algo o por lo menos ayudar a que lo invente otro. A ver, temas para hablar sobre hoy. Hoy me gustaría hablar el tema de Aperture. Lo habréis leído también en el blog. Sobre esa supuesta ese supuesto cierre del equipo de desarrollo, el team de Aperture. Cosas sobre portátiles. Tenemos portátil nuevo. Lleva escasamente una semana en el mercado. No he visto todavía fotos ni nada. Yo creo que no se han recibido todavía ninguno. Y sobre esta famosa patente de la pantalla de Apple, que incluiría una iSync integrada. A ver, no es la típica pantalla que se incluye ahora con la iSync arriba. Es que dentro de cada píxel iría incluido un captador de imagen que captaría una pequeña imagen. Y luego todas juntas componen una imagen completa. Bueno, más adelante os lo explico. El tema de Aperture. La verdad, como dije en el blog, hay un poco, yo creo que dos puntos muy dispares. Por un lado, hay gente que me comenta que Aperture es increíble, es un programa potentísimo con el que se puede editar en formato RAW nativo, no destructivo, vamos, infinidad de cosas buenas me han dicho sobre él. Pero luego, claro, tengo el otro lado donde no me hablan más que cosas malas de él. Yo la verdad no he probado este soft, no puedo opinar nada de él. Pero como comentario negativo generalizado me han comentado que aún con un Power G5 es lento. Es decir, que consume recursos como quiere. Yo la verdad en un Power G5 Quad no creo que funcione lento, ni mucho menos. A ver, Aperture desde el principio fue tomado desde muy buena medida por el público. Es decir, Apple tenía sus programas Pro, como Logic Pro o Final Cut, para edición de vídeo o audio, pero no tenía nada Pro en el sector de fotografía. ¿Por casa? No se debería de decir así, pero bueno. Por otro lado, hay otro rumor que se ha estado hablando. No es rumor, es simplemente la opinión de un analista de Estados Unidos. Su nombre es Kringley. No sé si lo he dicho bien. Según este analista, uno de los mejores pasos que debería hacer Apple es comprar Adobe. A ver, hasta cierto punto también creo que sea una buena opción, ya que uno de los mejores públicos de Apple es el sector profesional. Y una de las mejores suites es Adobe, que junto con la compra de Macromedia, yo creo que es la compañía más importante de software que existe hoy en día. Al menos de software para profesional. La verdad es que esta compra es un poco locura hasta cierto punto, más que nada por el precio que puede llegar a alcanzar Adobe por la venta. Recuerdo, como he dicho hace un momento, que Adobe ha comprado a Macromedia, es decir, todas las suites, Photoshop, Free, más todo lo que sería Macromedia, Flash, Freehand y muchas más. La verdad es que entre todas suman un buen puñado de aplicaciones. La verdad es que sería un verdadero puntazo para Apple, más que nada porque le haría ganar muchos puntos respecto al sector profesional, ya que todo este sector daría por hecho de que siempre va a tener antes las actualizaciones, siempre va a tener antes el soft, antes que Windows me refiero en comparativa, y siempre va a estar mejor optimizado que hoy en día. La verdad es que un Photoshop no es que esté mal optimizado, pero ya veis que con Rosetta la verdad es que es horrible trabajar con él. Se pueden llegar a alcanzar tiempos increíbles de espera para simplemente aplicar un filtro. No tenéis más que ver la presentación del iMac, donde el increíble Steve Jobs trabaja con Photoshop bajo Rosetta. Otro punto del día, dejando de lado todos estos líos sobre soft, que la verdad es que es bastante más aburrido que lo que nos gusta de Apple, que es su hardware. Ya nos hemos llevado un primer fracaso con aquel miércoles 19 de abril, en el cual había un rumor de que se iba a presentar un MacBook. Finalmente fue una semana más tarde y fue el MacBook Pro de 17 pulgadas. Lo he leído en varios foros y lo he podido comprobar yo mismo. Si queréis compraros un MacBook de 15 pulgadas panorámico de 2,13 GHz, no lo compréis, porque sale realmente más caro que el MacBook Pro de 17. Yo creo que Apple ya se está beneficiando de la supuesta bajada de precio de parte de Intel de los procesadores Core Duo. Y estos se están aplicando ya al MacBook Pro de 17, porque si no, no es razonable que la diferencia de precio sea superior en el MacBook Pro de 15, por el mismo procesador y misma memoria. Y encima, por un puerto FireWire 800 menos, un USB 2.0 menos y por una pantalla de 2 pulgadas menos y bastante menos resolución. Otra duda que mucha gente tiene es si Apple descontinuará toda la gama de portátiles de 12 pulgadas y dejará un único portátil de 13,13, vamos a llamarlo MacBook, sería el sucesor del iBook, es decir, un portátil para gente, para no profesionales, para casa, por decirlo así. Para editar fotografías, guardar 4 vídeos y publicar tu blog. Yo creo que no. Yo creo que no, pero porque creo que Apple no debería de hacer esto. Apple se quitaría un sector muy importante que es el profesional. Y la verdad es que el PowerBook de 12 pulgadas se ha vendido muy bien y hay gente que busca portabilidad y potencia. Y eso Apple lo debería de saber. Yo creo que el MacBook de 13,3, es decir, 13 pulgadas panorámicos, va a existir. Creo que existirán dos modelos, al igual que el Mac Mini. La configuración yo creo que no distará mucho, será prácticamente igual. Gráfica integrada y un procesador Core solo o Core Duo, dependiendo de tus necesidades. Hombre, como es normal, recomendaría el Core Duo si tienes el dinero. Por otro lado, yo creo que Apple va a sacar un MacBook Pro de 13 pulgadas, guardando el diseño de los MacBook Pro de 15 y 17, es decir, igual a plateado, pero con muchas mejores prestaciones. Yo apostaría por un Core Duo y gráfica separada. No sé si llevará la X1600 de ATI, como sus hermanos mayores, porque hubo una época en la que eran distintas, pero desde luego que será bastante más potente que el MacBook a secas o iBook. También otra duda que tiene mucha gente es si comprar ahora mismo un ordenador Apple. Mucha gente piensa que al presentar los nuevos procesadores Intel, al día siguiente van a aparecer nuevos ordenadores Apple con estos procesadores. Yo creo que no va a ser así. Apple no puede, después de 6 meses, cambiar ya un iMac o un MacBook Pro. Más que nada, diría el MacBook Pro, porque estás convenciendo a un profesional de que tienes el mejor portátil del mundo y al mes siguiente no le puedes sacar un nuevo portátil con un procesador mucho mejor y decirle: ah, lo siento, es que en esa época no existía este procesador. Yo creo que Apple no va a hacer esto porque sentaría muy mal al sector profesional. Otra cosa es el iMac. Yo creo que, bueno, también nos defrauda, pero no es lo mismo que un sector profesional que se gasta mucho más dinero que nosotros en un ordenador. Como sabéis, la nueva arquitectura Core de Intel se dividirá en 3 tipos de procesador. Por un lado estará WordPress. Está destinado exclusivamente a servidores y sobremesas bastante potentes. Desde un principio, cuando se conocieron las características, se dieron por hecho de que este sería el procesador del Power Mac, que también debería de cambiar de nombre, pero bueno, de momento le llamamos Power Mac porque no sabemos cómo se llamará en un futuro. Y desde el principio se piensa porque este es el único procesador que admite una configuración multisocket, es decir, no doble núcleo, sino doble procesador. Por doble núcleo serían cuatro núcleos en total. Con un bus de 1300 MHz, yo creo que sería uno de los ordenadores más potentes, sin duda alguna. También hay rumores de que Intel está ayudando a diseñar este nuevo ordenador para crear un ordenador realmente potente. Por otro lado, tenemos Merón y Conroe. Si no me equivoco, ahora no estoy muy seguro, Merón será utilizado para ordenadores portátiles. Coexistirá con Core Duo, no serán dos cosas completamente distintas, ni mucho menos. Coexistirán y simplemente estarán dedicados a dos públicos diferentes. Por un lado tendremos Core Duo para un sector home o poco profesional. Y por otro lado tendremos Merón para gente que requiere gran potencia de procesamiento. Por último tendremos Conroe, el cual es un procesador dedicado exclusivamente a sobremesas. Baja bastante de gigas, por decirlo así. No va a la misma frecuencia que los Pentium 4, que son chimeneas, como se conoce comúnmente. Rozarán los 2,7, 2,5 y como mucho habrá una versión un poco potenciada a 3 GHz. Por último, ya estamos casi terminando este primer podcast. Ya comenté que iba a ser corto, no iba a ser muy largo, aunque he recortado un poco, la verdad. Podría haber hablado más, pero bueno, no es más que una primera versión. Comentar un poco sobre el nuevo blog Apple Esfera. Es un blog que es del grupo de Weblob. Tienen Chacata, Gembeta y muchos otros blogs que seguro que alguno de ellos visitaréis. Yo, por ejemplo, me gusta bastante Vida Extra. Podéis conseguir bastante información sobre gamers y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. La verdad es que tengo que felicitar a todo el grupo de Apple Esfera por la increíble currada que se han metido. En tan solo 19 días han publicado 150 entradas. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, la verdad es que he estado hojeando el blog y me ha encantado el contenido y diseño. Además, hoy, mientras Chacata todavía no ha publicado ni una sola noticia, ellos ya han publicado nada menos que 7. Y es domingo, al menos el día que se ha grabado este podcast. No sé qué día lo escucharéis. Desde aquí un saludo a todo el grupo de Apple Esfera. Bueno, espero que incluyáis también este podcast en vuestra lista de podcasts sobre Apple recomendados. Como yo he recomendado, no es ninguna propuesta, ni mucho menos. Por último, comentaron que me gusta mucho la propuesta de Pedro Aznar en 412 de incluir canciones gratuitas o dedicadas exclusivamente para el mundo del podcast. Yo voy a optar por otra opción y es recomendaros canciones o grupos no tan conocidos. No los escucharéis en la radio, ni mucho menos en la tele. Son grupos, yo creo que igual de buenos que cualquier otro. Lo que pasa es que, por desgracia, no se conocen por igual. La primera canción que habéis escuchado se llama Squares y es de Big Bang. Es una canción de la banda sonora de A 2 metros bajo tierra o Six Feet Under, una serie americana de HBO con una calidad excepcional. Se emitió en su día por la 2, pero a las 3 o 4 de la madrugada, por lo que no creo que lo haya visto mucha gente. Para terminar, vais a escuchar una canción de Supergrass, se llama Tales of Endurance, del disco Rat Rowan. Igual es una canción recomendadísima, recomiendo el CD por completo. Lo tenéis en la iTunes Music Store y lo podéis comprar, como sabéis, por 9,99 euros. Bueno, lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir ahora. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber escuchado este primer podcast. Y como comenté, este podcast tiene una periodicidad de un mes, así que bueno, espero que dentro de un mes aproximadamente vuelvas a descargar este podcast o se actualice directamente desde tu iTunes. Y muchas, repito, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sense of what I've heard and what is on my